¿Cómo pensar en ser feliz si tu humor araña mi pensamiento? ¿Cómo querer que seas de mí si tu corazón ya tiene su dueño? Hoy me tocó ser perdedor, sin tus caricias me siento deshecho. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Tan solo sueño en un día tu encuentro. Estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito tu gran amor como el que siento por ti. Estoy tan lejos de tu pensamiento, no puede ser. Porque la vida es así, ¿quién quiere más? Siempre le tocará sufrir. Estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito tu gran amor y como el que siento por ti. Y estoy tan lejos de tu pensamiento. Hoy me tocó ser perdedor, sin tus caricias me siento deshecho. ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Tan solo sueño en un día tu encuentro. Estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito tu gran amor y como el que siento por ti. Estoy tan lejos de tu pensamiento, no puede ser. Porque la vida es así, ¿quién quiere más? Siempre le tocará sufrir. Estoy tan solo enamorado de ti, destrozándome porque necesito tu gran amor y como el que siento por ti. Y estoy tan lejos de tu pensamiento, no puede ser. Porque la vida es así, ¿quién quiere más? Siempre le tocará su. Siempre le